Y así damos comienzo a un nuevo programa de Vuelan Pájaros, este magazine de educación, identidad barrial, de todo un poco, ¿no? Música, ideas, que te compartimos aquí desde FM La Charlatana, la 9850, la radio de la calle Nueva York, la radio de tu barrio. Y nada, tenemos una semana con un montón de cosas, se vienen un montón de cosas muy lindas. Y también siguen ocurriendo un montón de cosas que dan cuenta, ¿no?, de estas, yo digo, ideas, formas de ver el mundo. Y bueno, y tenemos por un lado unos que ven el mundo de una manera, otros la ven de otra. Estamos así, ¿no? Por un lado decimos, no, bueno, hay que respetar las diferentes ideas, ¿no? Todos podemos pensar distinto, pero bueno, hay una cuestión que es, ¿no?, esto, los derechos de las personas, y los derechos son y tendrían que ser iguales para todos, ¿sí? Que no, esto no de las diferencias de si uno tiene más plata, uno tiene, o tiene más o menos plata, o tiene tal o cual cosa, o es tal o cual, eso no debería estar importando, pero sin embargo importa. Entonces vamos a estar hablando un poco de esas cosas que van pasando. Por ejemplo, ayer se dio una manifestación muy grande de parte de los artistas callejeros, ¿no?, que están en lucha, sobre todo en lo que es Capital Federal, pero sabemos que Capital Federal es una, como una prueba piloto, y todo lo que se prueba allá después baja para la provincia de Buenos Aires. Entonces el señor ya Larreta, jefe de gobierno, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, no está de acuerdo, dice que el arte callejero, la música que se toca en las calles es un delito, que están haciendo algo que molesta, no sé a quién le molesta a él, no sé, yo que viví también tiempo capital, a mí no me molestaba, yo lo disfrutaba mucho. Lo mismo que cualquier arte que, no sé, la gente que está haciendo malabares en las esquinas, o cualquier manifestación artística que se dé en una plaza, en cualquier lugar que sea público, al menos desde acá, desde FM de La Charlatana, lo festejamos. Así que vamos a estar hablando un poquito más de esto en el transcurso del programa. También se viene otra emisión de la Fiesta del Vino, esta fiesta que nos gusta muchísimo porque da cuenta del trabajo de los productores y productoras de nuestra región, y que tiene la tradición de tantos años, ¿no?, de esto de la inmigración, de hacer crecer esa uva que trajeron a veces de Italia o de otros lugares de Europa y le hicieron crecer acá y lograron, digamos, por años también de estudio y de estarle encima a las plantitas, unos ricos, muy ricos vinos. Y bueno, y así se fue desarrollando, ¿no?, el tema de la Fiesta del Vino de la Costa, así que vamos a estar hablando de eso también. Y ahí va a estar presente nuestro querido taller de serigrafía, Manigueta al frente, y vamos a estar también hablando con un par de integrantes del taller para que nos cuenten qué van a estar haciendo. Y bueno, y siempre hay sorpresas, La Charlatana siempre tiene sorpresas. Así que vamos a escuchar un temita musical. Y después ya volvemos, pero no sin antes decirles que se pueden comunicar a Vuelan Pájaros. Vamos a dar primero un saludo. Acá estamos tomando mate con Bruno, que está de visita. Un vecino, un joven vecino de acá del barrio, que siempre anda, está acá, siempre está en la radio, ha hecho radio, siempre está en los talleres de mansión. Así que, bueno, es un integrante más, es un integrante de acá de la radio. Y también de taller, ¿no?, del taller Manigueta al Frente, que llevan adelante los y las jóvenes de la calle Nueva York. Y se pueden estar comunicando, dejándonos un mensaje al 461-2733. Sino también nos envían un mensaje al Facebook FM Radio La Charlatana, y tenemos Instagram, buscan FM Radio La Charlatana en Instagram, y también estamos, nos vamos sumando a las redes sociales, nos ponemos modernos, ponemos más modernos cada día, así que bueno, tenemos donde comunicarse. Vamos a escuchar un temita musical y ya volvemos. Vamos a escuchar a Celso Piña, Viajar. Para que pensar sangre fría, que se llena, se prueba, se vacía y se va. Otras amenazas, más fuertes que un vicio, nos someterán. Otro país irá dejando estos sucios a la posteridad, y otros lo sufrirán. Cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla feliz. Deja tu nombre y te saludamos por la charlatana. Más grande de la suerte, la mejor felicidad. Otra vez, Marito, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Pasamos un spot que nos gusta mucho, el spot, invitando a que si querés que te saludemos por tu cumpleaños, te nos tenés comunicar, o si querés saludar a alguien por su cumpleaños, porque voy a saludar a alguien por su cumpleaños. Un saludo muy grande a Celina Esther Molina, una amiga de, que nos enseña siempre, una gran referente del Frente Ariel Santillán Corriente Nacional, que hoy está cumpliendo años y se ha tomado el día de descanso, anda paseando por algún lindo lugar donde le están haciendo unos mimos, algo tipo un spa, me dijeron. Así que, bueno, le mandamos un abrazo muy grande. Es una compañera que ha trabajado mucho por la organización, por el frente, y siempre está, sobre todo, también enseñándonos a nosotras las más... no sé si decir más jóvenes, pero a las mujeres, a que caminemos y aprendamos también a luchar. No solamente por el aborto legal, sino seguro y gratuito, sino por un montón de cosas, desde el espacio de género del frente, y bueno, siempre está ahí con las feministas de Avellala, con la cátedra Libra Volten, y ella siempre viene a bancarnos las movidas. Hay una movida en la calle Nueva York y Celina está. Celina no sé cómo hace, pero parece clonada, porque no entiendo cómo hace para estar en todos lados. Le mandamos un abrazo muy grande, larga vida a la compañera, y que bueno, que lo disfrute. Pero tenemos más para seguir disfrutando también aquí en Berisso, que hay frío, pero se puede combatir con un vinito caliente o tomándose un licorcito. Y qué mejor para eso que estarse acercando este fin de semana, que comienza la 15ª fiesta provincial del vino de la costa en Berisso. Va a ser justamente estos días, del 7 al 8 de julio, se va a llevar adelante aquí en el gimnasio, esta vez en el gimnasio municipal de Berisso. Una muy buena iniciativa porque, bueno, el año pasado estuvo muy lindo que se hizo acá en la Nueva York, ¿no? En el Playón del Fondo, se hizo durante 2 años seguidos aquí en el Playón del Fondo, me dice un invitado que tenemos aquí cerquita, que ya les vamos a anunciar quién es. Nosotros estábamos muy contentos de la radio, desde Mansión Obrera, porque, bueno, pudimos poner nuestro puestito y era como que nos visitaran en casa, ¿no? Que vengan al barrio, era eso, ¿no? Nuestra calle se llenó de color, de puestos, de mugre también, pero no importa, digamos, lo que deja. Pero también un montón de gente que nos visitó. Pero este año se hace en el gimnasio municipal. Por un lado tiene el tema de que es cerrado, que si llueve y si hace mucho frío, no vamos a pasarla tan mal. Y ahí en la fiesta del vino de la costa, como bien te decíamos, que arranca este sábado 7 de julio, se va a estar presentando nuestro querido taller de serigrafía, que está, digamos, recuperando un nombre que ha tenido desde los años de su inicio. Había estado discontinuado, pero ahora comenzó de vuelta sus labores serigrafiando, a cargo de jóvenes de aquí de la calle Nueva York, jóvenes que transitan la radio, que hacen programa y también que han sido parte de los talleres de Mansión Obrera. Entonces estamos con Agustín, Así es. Con Agustín, bueno, Agus, gracias. Y contanos cómo viene esto del taller y que se van a estar presentando, qué lindo, por primera vez. Por primera vez. En la fiesta del vino. Así que, bueno, contanos qué están haciendo en el taller y qué están esperando, digamos, de este evento, ¿no? Que vamos a estar. Sí, primero que nada, lo que estamos con el taller es recién arrancando, porque se está refaccionando todo lo que es el espacio y después estamos, o sea, ahora durante las vacaciones de invierno vamos a estar trabajando para poder, a partir de después de las vacaciones de invierno, empezar a tomar pedidos. Así que si vos querés estampar tu remera con diseños, tenés una pizzería, querés hacerte las cajas, calcos, vas a poder darle like a nuestra página, que es Manigueta al Frente, o seguirnos en Instagram en Manigueta al Frente también, que también nos pueden contactar por ahí. Y este sábado 7 vamos a estar con nuestro grupo en la fiesta del vino. Y me contaron también que, bueno, que están necesitando cosas, ¿no? Pues, digamos, porque el taller es un taller que bueno, como bien decíamos, estuvo un tiempo funcionando, pero después dejó de funcionar mucho tiempo. Entonces, ahora se lo está recondicionando. Y, por ejemplo, ¿qué cosas estarían necesitando? Bien, por lo que, o sea, nos faltarían, más que nada, para encender una PC, estaríamos buscando mouse y teclado en funcionamiento. Y también estamos, vamos a estar vendiendo en la fiesta del vino y durante el barrio también, vamos a estar vendiendo unos bonos contribución de un valor de 20 pesos que se sortea una picada de primer premio y el segundo premio un pollo y dos vinos, y lo recaudado será utilizado para comprar una impresora para el espacio de serigrafía y también para otros espacios que funcionan aquí en el centro. Y bueno, así que cualquier persona que tenga alguna de estas cosas, después lo vamos a publicar en el Facebook también, que esté necesitando. Y bueno, ya yo sabía, bueno, tengo que decirlo, que me regalaron un parchecito serigrafiado y estoy muy contenta, así que lo tengo. Estoy dudando todavía si lo llevo a todos lados conmigo en mi mochila o si lo dejo en mi habitación, porque tengo ganas de decorar mi habitación con un montón de parches. Y es un muy buen regalo para el Día del Amigo, ¿eh? Ah, también. También, ¿eh? Mira, sí, que lo piensen. También, así que te pueden pasar por ahí por la fiesta del vino y llevarse unos lindos parches o pedir una remera serigrafiada que te diga cuánto te banco, amigo. Exacto, estaría buenísimo igual. Buena idea. Bueno, vamos a estar en la fiesta del vino con vendiendo parches y seguramente vamos a estar serigrafiando en vivo los pañuelos del aborto y pañuelos feministas también, que los pañuelos van a ser a contribución para que se difunda lo que es la ONG. Bueno, si quieren estar encontrando a Manigueta al Frente, justamente vamos a estar con un stand del Frente Ariel Santillán Corriente Nacional. Ahí se va acercando otra integrante de Manigueta al Frente, Florencia. Igualmente va a estar lo que es el Frente Popular con sus otros productivos, que está los de queso, va a estar vendiéndose artículos de madera. Van a haber muchas cosas para poder aprovechar en esta fiesta del vino de la costa en este año. Bueno, lo recordamos que se va a estar haciendo en el gimnasio municipal y los stands van a estar en la plaza del Parque Cívico, supongo. Así que los esperamos a todos y si les gustaría tener su parche, lo pueden hacer es encontrándonos en la fiesta del vino o si no en nuestras redes sociales como Manigueta al Frente en Facebook y Manigueta al Frente en Instagram, todo junto. O si no, a través de los teléfonos, que son 221-364-3231, que es mi número. Así que vamos a estar esperando su mensaje y después recuerden que después de las vacaciones vamos a empezar a tomar pedidos. Así que si te querés estampar un rebuzo, una campera, una remera, vamos a estar también haciendo serigrafiada en gorras, globos, lapiceras. Así que va a ser buenísimo para poder publicitar tu negocio empresarial. Bien, ¿qué estamos escuchando, Oliver? Y vamos a escuchar un temita musical de Mimi Maura, Jamás Estuvo Aquí. Dale, muchas gracias, Eli, por la entrevista. Gracias a ustedes, Manigueta al Frente, aquí en los estudios de FM Radio La Charlatana, son nuestros vecines, nuestros jóvenes, que la están metiendo toda la garra. Así, por favor, si andan por la fiesta del vino, o si no, acérquense hasta el gimnasio municipal para colaborar comprando un bonito 20 pesos, una recontrapicada, unos vinitos. Ah, mirá, me olvidé. Es Picada más birra, que es birra artesanal. Oh, así que por 20 pesos te vas a llevar una picada más una birra. O si no, te llevas un pollo más dos vinos. Así que vas a pasar... Claro, bueno, bueno, lo vuelvo a repetir para qué es el dinero recaudado, que es para comprar una impresora para el espacio de serigrafía, La Charlatana, el Centro Cultural Mención Obrera, entre los espacios que estén funcionando dentro del, de lo que es el Frente Popular Darío Santillán. Corriente Nacional, aquí en Viso. Bueno, vamos a escuchar un temita de Mimi Maura, Jamás Estuvo Aquí, y anteriormente escuchamos ahí que nos había pedido Bruno, Callejeros, 9 de julio. A tus oídos, Radio La Charlatana 98.50 FM. Abrazaba, tu dial otro en el aire. Pero eras a mí. Y continuamos aquí en Vuelan Pájaros, en este programa, ¿no? Que vamos difundiendo ideas, ideas, no solamente ideas, sino que cosas que van pasando no solamente aquí en el barrio, sino también se viene un nuevo mercado. Ah, bueno. Nada, no, se queríamos contarles que ya se viene un nuevo mercado de la Nueva York, va a ser el sábado 14, siempre a partir de las 10 de la mañana. Siempre vamos a estar acompañándonos con los productores y las productoras. Algunos vienen no solamente con la comida muy rica que hace la gente de la Juana Zurduy, de la cooperativa, sino también con cosas que con a veces que vienen los stands de Laini, de la estación Darío Maxi, también a veces se acercan justamente del mercado de la Ribera, así que con a veces se acercan con plantitas, con algunas otras cosas, así que también en otras algunas varias ocasiones ya, las al menos las veces que se ha hecho este año, hemos estado ahí con la charlatana presentes, acompañando la jornada y siempre contando, ¿no?, compartiendo las problemáticas del barrio. Pero bien, quería, como les decía hace un rato, queríamos comentarle que justamente se está dando, ¿no?, todo lo que es una lucha respecto, ¿no?, a esto mismo, que tiene que ver con estar en el espacio público, con habitar el espacio público. Si bien esto se dio en Capital, que se busca una reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que prueban algo en Capital, después baja Vidal, lo toma para la Provincia de Buenos Aires. Es, digamos, es un centro de experimentación, digo yo, Capital Federal. Entonces, ayer cientos de artistas callejeros estuvieron presentes ahí en la legislatura porteña reclamando, repudiando la reforma de este Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que pretende callar y reprimir las voces de la cultura y el arte. ¿Sí? Esto es cualquier artista que esté cantando en las calles, los clowns que andan, ¿no?, siempre por ahí, o gente que está haciendo malabares en las esquinas, y todo tipo de expresión que se dé en las calles, está intentando ser coartada mediante esta nueva reglamentación, esta reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires que se quiere implementar. Justamente contamos un poquito más de qué viene esta reforma. Esta reforma incluye una categoría que, bueno, nada, ves, justamente donde su caballito de batalla, porque dice que la música sería ruidos molestos para las quienes gobiernan, ¿no?, el gobierno, la Ciudad de Buenos Aires. Dicen que son ruidos molestos en la esfera pública. Como cualquier actividad artística que se realice en la calle puede ser considerada ruido molesto. A partir de esta reforma, las denuncias pueden ser anónimas, la cual lleva nuevamente, ¿no?, a este lugar de, digamos, hay que decirlo, sos un buchón, una buchona, si te parece que alguien que está tocando, he visto, por ejemplo, bandas de reggae que tocan, por ejemplo, en San Telmo, vos vivís ahí justo y llamás, o sea, no estarías siendo un buchón, una buchona, primero seguirás haciendo la denuncia anónima, ¿no?, y sobre todo esto, empezar a, ¿no?, a discutir, seguir discutiendo qué es el arte y la cultura, ¿no?, y qué arte y cultura nos merecemos, y dónde de separar esto, ¿no?, que siempre lo que buscan es que el arte y la cultura se desarrollen en lugares cerrados y no en los lugares abiertos, como expresión también de las luchas, ¿no? A veces son el arte y la cultura son también como formas de crítica a un, no solamente a un sistema, que puede ser un sistema económico, un sistema político, sino un montón de problemáticas que pasan y se va reflejando a partir de la música, a partir de expresiones culturales que se dan en las calles, desde un mural hasta, no sé, he visto artistas, ¿no?, que hacen, que pintan cosas también en las calles, o o también, bueno, músicos de distinto tipo, ¿no?, que están con sus letras, cantautores que dan cuenta, ¿no?, como estos trovadores populares que expresan su descontento ante temáticas sociales, y desde ahí se han surgido siempre las vanguardias culturales como germen de cambio, digo, ¿no?, pero no de este cambio que nos quieren vender, que ya muchos compraron, el cambio amarillo del individualismo y un capitalismo salvaje, sino de empezar a hacer que las cabezas piensen, para transformar. Esto siempre decimos desde aquí, ¿no?, desde FM La Charlatana y desde el Centro Cultural Mansión Obrera, es el cambio que quieres ver. Entonces, bueno, la cultura y el arte callejero es eso, son expresiones también de poder reírse también de lo que no nos gusta. Entonces, bueno, estamos ante una nueva avanzada represiva en este aspecto, y la reforma de este código contravencional tiene que ver con esto. Ya les decimos, si esto avanza en Capital Federal, seguramente va luego a llegar aquí a la ciudad de La Plata. Entonces también estamos apoyando, ¿no?, La Plata, Berisso, estamos apoyando desde todos los espacios desde todas las ciudades para que esto no avance. Y también después las situaciones que se están dando, ¿no?, también podemos relacionarlo con lo que es, si bien es otro aspecto, pero lo que es lo que está ocurriendo con los senegaleses, ¿no?, que son atacados y les quitan sus cosas. A los artistas callejeros también les pueden incautar sus elementos de trabajo si avanza esta reforma y podrían ser también víctimas de serían multados, ¿no?, con multas en dinero. Así que justamente, bueno, esto es una cosa que también desde aquí, desde Vuelan Pájaros, estamos siguiendo muy de cerca, porque, bueno, justamente, ¿no?, la unión hace la fuerza. Entonces, ayer se llevó adelante una marcha muy grande en la legislatura porteña, exigiendo que no avance esta reforma. Vamos a escuchar un temita musical y ya volvemos con más Vuelan Pájaros. Vamos a escuchar a Totola Momposina, Las Mujeres de mi Tierra. Todas de mi tierra somos frutos del amor, todas de mi tierra. sintoniza La Charlatana, una radio que está chévere, la 98.5. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Era callejero por derecho propio. Su filosofía. Los perros de Nueva York también escuchan Radio La Charlatana, FM 98.50. Y sobre los otros no pasar jamás. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque la maternidad debe ser una elección y no una imposición del Estado. Porque es una deuda de la democracia. Porque está en juego nuestra libertad. Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Continuamos aquí en FM Radio La Charlatana. Siempre recuerden que pueden estarse comunicando con nosotros al 461-2733, sino también vía nuestro, también tenemos un correo electrónico que es radio lacharlatana@yahoo.com.ar, también en Facebook FM Radio La Charlatana e Instagram también La Charlatana, nos encuentran por ahí. Bueno, como bien decíamos, justamente tenemos una semana que va a estar cargada de cosas, y vamos a estar también desde Radio La Charlatana participando de un encuentro que tiene que ver con esta juntada más grande, que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, este fin de semana vamos a estar también participando, no como una forma de seguir adelante, ¿no?, con otros medios y con otros colectivos que hacen comunicación, que son también hermanos o hermanas, o que tenemos unas ciertas líneas en común, ¿no?, de construir esta comunicación alternativa, comunitaria, popular, autogestiva. Por otro lado, bueno, estuvimos también justamente cubriendo lo que es otra de esas luchas que se visibilizan desde los medios comunitarios, que se visibilizan sobre todo de los medios comunitarios, porque justamente los medios masivos son los que contribuyen a la criminalización de esa lucha, como es la lucha de los hermanos y hermanas mapuches. Ayer se realizó en Capital Federal también, en Comodoro Py, estaba citado a las 10:30 de la mañana, pero recién arrancó a las 12 porque la fiscal no quería aparecer. Se realizó la primera audiencia para un nuevo pedido de excarcelación del lonco Facundo Yanes Wallace a un año de su detención ilegal. Recordemos que el lonco Facundo Yanes Wallace es una figura no solo política y espiritual de su comunidad, ¿no?, de la comunidad de Chusamén, sino que lo que principalmente que ha sido tomado como la cara visible de la cara visible que busca que busca, digamos, expresar la defensa, ¿no? No solo la defensa de la tierra, sí, que vienen manos ancestrales en contra de los Benetton, en este caso de Benetton justamente, de los Lewis, de gente que tiene mucho dinero y que ha comprado sus tierras, que ha comprado a precios usureros, le ha comprado a los gobiernos corruptos de turno, ¿no? Le ha comprado sus tierras, cuando esa tierra es tierra que le corresponde a las comunidades mapuches, ancestralmente. Y que justamente ha sido reconocida bajo, por el artículo 79 de la OIT, que son artículos que dan cuenta de que justamente estos territorios son de las comunidades. Entonces, bueno, justamente ahí Sonia Ivanov, que es la abogada del Lonco, bien manifestó ella toda la cómo en la figura, ¿no?, de Facundo Jones Wallace se expresa muchísimo más, y por eso el ataque que se le hace y por eso no se le permitía una prisión domiciliaria, no se le permitía hacer su ritual, ¿no?, por el Huitripantu, que es expresar su cosmovisión, que es como, bueno, como que a un católico no le dejan rezar o no le dejan ir un domingo a misa. Palabras más, palabras menos. Entonces vamos a compartir, a escuchar lo que decía Sonia Ivanov, la abogada del Lonco, Facundo Jones Wallace, en justamente esta audiencia que se dio ayer en Comodoro Py. Bueno, estamos con un par de problemitas técnicos, ya vamos a tratar de recuperar una mejor escucha. Vamos a un temita musical mientras y ya volvemos. Mi amor te arrastra y se empina hacia arriba, ay, hacia arriba. We'll be right back. estamos esperando. Si en mi memoria persisten, ya no me siento tan triste. Y bueno, retomando aquí el aire de Volan Pájaros, bueno, justamente, bueno, escuchábamos un tema de Encías Sangrantes, El Regreso del Mago, y vamos a retomar el audio donde justamente y Sofía Ivanov, la abogada del lonco Facundo Jones Wallace, nos daba su parecer luego de este pedido de excarcelación a un año, ¿no?, de la detención ilegal del lonco. Nos daba su visión justamente una vez salidas de la audiencia. ¿Qué te dijo la audiencia? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Vos como personas, cómo es el panorama? El panorama es controvertido por lo que es la figura de Facundo Jones Wallace, que hoy es el líder político que de alguna manera el gobierno ha instalado como el enemigo interno, lo cual la defensa es, nosotros no debemos probar, pero tenemos que venir a hacerlo prácticamente, a pesar de que se le pide a los mapuches que estén en Estado de Derecho, es el mismo Estado el que no cumple con el derecho vigente. La percepción es que existe también mucha presión política al momento de resolver. Hoy ustedes siempre están cubriendo estos temas, lo que implica tener una ceremonia mapuche en el penal, el deterioro de su salud, el no estar hace 12 meses, digamos, fuera de su contexto de la comunidad, por más de recibir visita, indudablemente, y no aplicarse aquel derecho para los pueblos indígenas. En particular, el convenio 179, bueno, decía que se cumplen 10 años de la ratificación, es buscar otro medio alternativo que no sea el encarcelamiento. Facundo Jones Wallace es para someterse a juicio. Toda persona que no tenga una sentencia y una condena firme es inocente. Aquí no es en la inversión de la carga de la prueba. Nosotros debemos venir a probar que él, digamos, va a estar a juicio. Él va a presentarse si lo tiene que notificar. Es una persona que ni siquiera tiene medios económicos para poder trasladarse a otro lugar. No tiene pasaporte. Lo único que hace es ser un mapuche dentro del territorio mapuche reivindicado ancestralmente. Entonces, ese son, tienen arraigo. ¿Qué otro arraigo? Es imponerle culturalmente un formato de arraigo, que es el de la sociedad occidental. Y si las instituciones del Estado no empiezan a cambiar el modo cultural de entender el mundo, no hay un solo antiguo, sino hay de diferentes percepciones. Y eso es lo que está aquí en crisis, es aplicar el derecho para los pueblos indígenas, no los entenderlos estigmatizados como derecho penal de autor, que eso es lo que se viene dando en los últimos tiempos. Con esto casi termino. Jones Wallace en el 2016, cuando fue detenido, dijo en el primer juicio, si Argentina toma el mismo método de vínculo de relación del Estado chileno con el pueblo mapuche, va a haber muertos. Al segundo juicio, Facundo Jones Wallace dijo, están usando la metodología de Chile contra el pueblo mapuche, y ya tenemos dos muertos, y están todos del mismo lado, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Bueno, un poco hablando de esto, ahora sabemos que se viene también el juicio a Ivana Aguarelá. Por causa, por lo que ella decía, son extraditables, pero ya, o sea, viene hace rato, y digo, asociando un poco esto, sabiendo que la represión de ella, las torturas que recibió ella, fue el 10 de enero. Vos un poco también como asociando esto, digo, ¿cómo también lo ves? O sea, porque crees, y si van, creo que son 5 más, ¿no? Sí, indudablemente la escalada de criminalización del derecho indígena en Patagonia, todos aquellos que están reivindicando o recuperando territorios en los grandes centros vinculados al sector político y económico vinculado al gobierno, hoy están todos criminalizados y judicializados. No solamente es el caso de Ivana Guanalá, se lleva a juicio por usurpación a Benetton, los fiscales desestimaron la causa, viene el procurador fiscal, digamos, cambió los fiscales, y como Benetton no quitó la querella, se va a ir a juicio también, por un juicio solamente de usurpación. Todo aquel que ha protestado siendo mapuche o con una manifestación, ya sea por corte parcial, de ruta, están todos llevados a juicio. El 10 de enero, los de la Trochita, los tres que fueron detenidos, también están en el Tribunal Oral Judicial de Comodoro Rivadavia para someternos a juicio. Todos aquellos que han protestado frente a un juzgado, a un penal, todos tienen causa por daños o entorpecimiento o por no permitir cumplir o acatar una orden judicial. Hoy yo te puedo decir, tengo más de 36 mapuches procesados o con elevación a juicio, exactamente porque hay un plan sistemático de que, y así también lo dijo Nocetti, el 1 de agosto cuando estuvo en una radio nacional de Esquer, sepan los mapuches que los vamos a detener. Es decir, no pudieron aplicar la ley antiterrorista para contra el pueblo mapuche, pero sí aplican el código penal para indicarle una serie de delitos simples, como protesta, como reunión, entorpecimiento, pero para ejemplificar. Solamente esto es ejemplificar. Este caso de encarcelación del líder Facundo Yones Wala es ejemplificar. Miren lo que pasa, tener un líder preso implica que el resto de la comunidad, el resto de aquellas comunidades que lo consideran un referente, una autoridad política, de alguna manera dejen de ejercitar sus derechos centrales. ¿Y cuál es el plazo que tienen los jueces que dijeron los plazos? ¿Cuál es ese plazo que ellos se tendrían que dar para resolver? Estamos hablando que es un plazo de 20 días. Esta ¿días hábiles o...? Por eso pedí habilitación de feria, porque justamente en un inicial de encarcelación los días son continuos, no son hábiles. Pero en el caso de Yones Wala es distinto, es otra, digamos, persona que tiene un código aparte. Nosotros pedimos esta encarcelación el 28 de febrero, estamos el 3 de julio, sigue preso y todavía no se resolvió. Una pregunta, señora, ¿en qué situación está la extradición de Facundo? Está con el recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no tiene plazo. Esta es otra de las cosas, bueno, por ahí no quedó claro, pero la Corte no tiene plazo para resolver. Pero así como tiene efecto suspensivo como efecto de sentencia, porque no se hace lugar al pedido de extradición todavía, también debería tener el efecto suspensivo con respecto a su prisión. Porque una prisión preventiva, no para cumplir una condena, es para someter a juicio. Facundo Yones Wala, a su vez, es la segunda vez que interpone la cláusula de argentino, de nacional. Si se considera que está en condiciones de ser juzgado o de ser extraditado, ser juzgado en la Argentina por los delitos que lo requiere Chile. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchamos a Sofía Gómez, la abogada de Facundo Blanco, Facundo Yones Wala, y justamente nada, da cuenta, ¿no?, de esta criminalización y cómo no es lo mismo, ¿no? Cualquier otro mapuche tampoco, que el Blanco Facundo Yones Wala. Y cómo este caso viene a dar cuenta de un montón de otras luchas que, cómo buscan criminalizar un montón de otras luchas, ¿no? Este actual gobierno, y sabemos que cada vez más está atacando a los referentes, a los líderes y lideresas, ¿no?, de las organizaciones, con persecuciones políticas, con persecuciones, y después también en las marchas con represiones. Esto da cuenta de algo mucho más grande, y también que tiene que ver con los recursos de nuestra tierra y con estos poderes, ¿no?, que este gobierno deja entrar o deja seguir teniendo privilegios que tienen que ver con los grandes terratenientes, con los nuevos terratenientes, con los grandes latifundistas, con aquellos que vienen, no solamente este gobierno, sino el anterior también, les ha dado la mano a esta gente que viene a depredar nuestro país. Vamos a un cortecito nada más y ya estamos cerrando esta emisión de hoy de Vuelan Pájaros. Desde la Nueva York, a tus oídos, Radio La Charlatana, 98.50 FM. Tu dial en el adoquín. Pero eras a mí, a quien tu tema al 1550 83 535. Dudas y sin miedos, la conciencia se libera, avanza y vuela, sin tiempos ni presiones, las cosas buenas solas llegan. Lugares, consejos, mundos, personas, ciudades. Vuelan alto los pájaros. Ay, no me canso de mirar. Ya para ir terminando este programa, les queríamos, no queríamos irnos sin recordarles entonces que este fin de semana vamos a estar con los chicos, con el Centro Cultural Mansión Obrera y el taller de serigrafía Manigueta al Frente, también con los productivos del Frente de Santillán Corriente Nacional, de Berisso y también de La Plata, seguramente van a estar acercando del AINI, bueno, los productivos de quesos Y bueno, iba a estar ahí Agustín, Florencia, la Macarena Sangrador, que también les está coordinando, ¿no?, este taller productivo de serigrafía, de Manigueta al Frente, y también seguramente más integrantes del Centro Cultural Mansión Obrera y de FM La Charlatana vamos a estar por ahí presentes en esta fiesta del vino de la costa, en esta 15ª edición. Nos vamos despidiendo, no sin antes dejarles un gran abrazo. Como digo yo, me gusta decirlo en la Walt, un apapacho, que es un poquito más como abrazar el alma. Entonces nos vamos despidiendo hasta el miércoles próximo, mandándole un abrazo muy grande también a mi querida compañera Rocío Reales, que en esta oportunidad no pudo estar porque anda con nanas de resfrío. Así que un saludo y cuídense del frío, al mejor estilo mamá, ¿no? Cuídense, que mamá que no soy, mamá tía soy. Y bueno, nos dejamos hasta el... Sigan con más música de aquí, de FM La Charlatana. Puro el paladar se regocija entero, cristalizando algo eterno en mis devociones. Muchos sabores siguen sin nacer. ¡Ay! Pídeme todo lo que tú más quieras y unas horas para malgastar. Pídemelo de la forma que quieras y algún lapso de tiempo inmortal. A ver, más allá, más acá te conozco hace tiempo. Dejo de espiar y te espero vivo. Oh. Y yo sé que lo nuevo siempre vino corriendo. Hace frío, una hoguera resplandeciendo. Lleva mis deseos, busco en la trama el desconcierto, las emociones, cuentos decapitados, llevan mi nombre. Pídeme todo lo que tú más quieras y unas horas para malgastar. Algún lapso de tiempo inmortal.